partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Con el gusto de siempre estamos recibiendo a James Petras, que está en Estados Unidos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Con suerte, hoy día alguna lluvia, pero en muchas partes de los Estados Unidos hay gran sequía. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible con el clima. Sí, el cambio de clima es muy efectivo sobre los problemas que tenemos. Exactamente, exactamente. Bueno, Petras, hoy temas importantes, siempre son importantes, pero bueno, hoy algunos de mucho peso. Si te parece, empezamos con Israel, lo que acaba de pasar en Israel, la salida de Netanyahu, la llegada de Bennett, pero ¿cómo hay que analizar esto que sucedió en Israel? Bennett no es muy diferente de Netanyahu, pero por lo menos entendemos que Netanyahu tenía posibilidades de perder. Y más allá de eso, el hecho es que Bennett forma una coalición que incluye árabes. No sé qué importancia podría tener, pero en general Bennett representa la derecha como Netanyahu. Pero podríamos esperar que algún cambio podría estar sobre la agenda. Uno no puede enfatizar la importancia de los cambios, pero por lo menos hay una pequeña apertura aquí que podría mejorar las relaciones entre árabes y palestinos y los judíos de Israel. Por lo menos en este momento tenemos que esperar a ver qué consecuencias. Yo por lo menos dudo que las cosas pueden cambiar mucho. En menores grados algo podría mejorar, pero en las términos generales las cosas van a continuar igualmente que como en el pasado con Netanyahu. Claro. Netanyahu, que es el que se va, estuvo 12 años como primer ministro. 12 años es mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo y mucho daño hizo. Sí. Netanyahu consigue el apoyo del lobby judío en Estados Unidos y ellos influyen mucho sobre las finanzas norteamericanas de Israel. Más allá de eso, con Trump tenía grandes ventajas geográficas. Ahora Israel tiene embajada norteamericana en lo que era Jerusalén y otras ciudades. Tenemos que ver. Se nos cortó ahí la comunicación. Vamos a... Bueno, ahora tenemos la posibilidad de seguir entonces. Estábamos comentando con la audiencia de que hoy juraría el primer gobierno, ¿no? O ayer ya juró el primer gobierno que no incluye a Netanyahu en 12 años. 28 ministros. ¿Quién tiene fuerza en el gobierno de Bennett? ¿Qué intereses tienen fuerza? Bueno, es una coalición de fuerzas, de la más derecha hasta algunos centro derecha, pero en general podríamos decir que los sectores más conservadores en la nueva coalición podrían mantener la política de Netanyahu. En este sentido, yo no creo que hay muchos cambios en la política de Israel con el nuevo gobierno. Claro, claro. Bueno, ¿reacciones internacionales para destacar que hayas visto? En general, los gobiernos mundiales no tienen mucha esperanza con el nuevo gobierno, pero podríamos decir que podrían presionar algo más sobre el nuevo gobierno, pero no conseguir concesiones esenciales. El retroceso de Israel de los territorios ocupados. En este sentido, los gobiernos mundiales quieren simplemente mantener la política actual. Bien. Bueno, quedamos a la espera entonces de los pasos que empiece a dar este gobierno. Los palestinos no tienen esperanza, ¿no? Ellos han dicho que no hay esperanzas. No tienen esperanza, y creo que lo mejor que podrían conseguir alguna representatividad en el margen de la política de Israel. Claro. Bueno, pasamos después a Perú, que también queríamos conocer tu opinión, que ya van tantos días, más de una semana de realizadas las elecciones, y sin embargo no está admitido ningún resultado. Incluso hay una sesión de esta mañana del Jurado Nacional de Elecciones que está revisando expedientes de apelación de actas observadas por lo que presentó Keiko Fujimori, ¿no? Su sector, que cuestiona y dice que hubo fraude. Fujimori perdió las elecciones. Kika y las políticas de la derecha sigue siendo una fuerza, una presión, pero no quieren reconocer las elecciones. Cuando un candidato del centro izquierda o izquierda ganó las elecciones en Perú, que es un factor ahora, podría resultar en un conflictos más violentos por la política de Perú, pero por lo menos actualmente tenemos la izquierda como victoriosa en esta elección y podría implementar con el apoyo de los sindicatos campesinos y comunidades en el interior del país. Yo tengo mucha esperanza que la izquierda ganó las elecciones y Fujimori tiene que quedarse al margen de las de la elección. Bueno, vamos a ver si hoy hay algún tipo de anuncio. El hecho de que esté sea tan parejo el resultado, ¿qué consecuencias políticas puede traer para Perú? Bueno, en general va a provocar confrontaciones callejeras, institucionales, sin resolverlos. Yo creo que es un conflicto prolongado y no va a resultar simple el juicio. Claro, claro. Bueno, esperamos y el lunes que viene vamos a poder hablar de esto ya con otros datos seguramente sobre la mesa. El último punto que teníamos para consultarte es la reunión del G7, esta reunión que se hizo en Inglaterra y que tomó resoluciones. De la que más se habla, así a nivel masivo, es que resolvieron donar vacunas, es una cosa muy, muy del momento, pero que lo han utilizado esto, ¿no? Pareciera parte de todos los lineamientos que tomaron para enfrentarse con China. Sí, es un factor importante. El grupo de siete han mostrado la gran influencia norteamericana sobre el grupo. El Biden ha manejado bien su política con los siete y parece que han conseguido mucha influencia, mucho poder. El factor importante en eso es que Biden puede imponer la política sobre los siete y los siete están dispuestos a someterse. Es el factor. Y Biden podría influir los siete sobre relaciones con China y con Rusia. Ahora las negociaciones con Rusia va a ser muy importante y Rusia está dispuesto a hacer concesiones siempre que hay un reconocimiento y que los siete están dispuestos a abrir paso para un mejoramiento. Mientras tanto, tenemos que esperar a ver los resultados entre Biden y Putin. Claro, claro. Se habla de reuniones que hubo entre Biden y el presidente polaco por la agenda de defensa y las posibles reuniones con Rusia, como decías. Estos son los temas centrales de lo que sale del grupo de los siete. ¿No hubo otros temas más importantes? No era importante porque los polacos no querían arreglar relaciones mejores con Rusia. Polonia es un país muy hostil a Rusia y quieren imponer más barreras militares entre Polonia y Rusia en la frontera. Es muy peligroso los polacos en esta situación. Sí, sí, sí. Pero pasando raya, tratando de hacer un balance de esta reunión del Grupo de los Siete, es por ahí que pasó, ¿no? Lo principal pasó por allí. Bueno, pasa por el hecho que Putin está excluida de las negociaciones con los Siete, pero no con los Estados Unidos. Es una situación que parece un poco complicado, pero yo creo que en final de cuentas Biden quiere negociar con Rusia a ver lo que puede conseguir. Claro. Bueno, Petras, ¿otros temas que vos quieras incorporar? Bueno, lo más importante, el único tema que quiero mencionar con gran importancia es los arreglos que han conseguido Estados Unidos con Irán. Bien. Irán han conseguido que Estados Unidos baja los boicots y parece que ahora Irán podría negociar vender el petróleo en todos los mercados sin restricciones. Es un gran paso adelante, bajando las presiones y apoyo de los países siete con las agresiones israelitas contra Irán, donde cometieron muchos crímenes, asesinatos, sabotaje, etcétera. Ahora parece que Israel no tiene respaldo para continuar el boicot y presiones sobre Irán. Es un momento muy particular en Medio Oriente, ¿no? Con lo de Israel, con lo de Irán, los vínculos con Estados Unidos, como que hay una situación bastante intensa. Hay un proceso de renegociaciones que es algo positivo. Yo creo que algo mejor está ocurriendo, sí, y que debemos notarlo, sí, y ver hasta qué punto Irán, por ejemplo, entre otros países, podría mejorar la economía, mejorar las relaciones internas y bajar las presiones de extremistas en Israel contra Irán y otros países como Irak y lo demás. Claro. Bueno, ¿quedamos acá entonces? Sí, quedamos acá y quiero montar un apoyo para todos que están participando en Radio Centenario. Ah, que te agradecemos mucho, Petras, eso. Un abrazo para vosotros. Muchas gracias. Y nosotros te agradecemos a vos que cada lunes nos atiendas. Sí, muy bien. Bueno, un abrazo, James Petras. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.